El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva actualización de los frentes aquí en Siria, Irak y Yemen. Es el programa Geopolítica de Radio Esperantia y ya sabes que te damos la bienvenida y el cordial saludo, tanto si nos ves a través de los vídeos que colgamos en YouTube, si nos escuchas a través del segundo canal y el tercer canal de radioesperantia.com, o si nos escuchan a través de las redes sociales, que también pues vamos publicando por ahí las actualizaciones. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra, y como siempre pues te recordamos que este programa, junto al resto de todos, puedes seguirlo a través del blog que tenemos en esperantia.com. Lo tienes ahí, esperantia.com. Con la etiqueta Kurdistán puedes ver todas las actualizaciones que hicimos desde hace pues varios años, prácticamente desde el comienzo del conflicto, y hacerte una idea de por dónde han ido pues desarrollándose los acontecimientos. Tenemos un par de cuentas para seguirnos a través de Twitter, @franjota y @radioesperantia. Suelo utilizar más el de @franjota, pero si quieres también nos puedes seguir a través de Radio Esperantia, que ponemos un montón de contenidos interesantes. El canal de YouTube, ya sabes, es youtube.com, Radio Esperantia. Para cualquier comunicación con nosotros, tenemos un email, radio@esperantia.com. También esto que aparece como hashtag, que es una etiqueta, y allí vamos añadiendo pues todas aquellas personas que tienen algo que decir sobre estos conflictos. Y bueno, cada vez hay más personas que se suscriben. Y te recomendamos que lo hagas si quieres estar al tanto del conflicto. Ahí tienes la etiqueta de Kurdistán y la otra cuenta que tenemos de Twitter. La etiqueta Kurdistán, también en crónicas de Esperantia, esperantia.com. ¿Que deseas echarnos una mano? Porque esto tiene un coste brutal y además, sobre todo en tiempo, que no tenemos, pues ya sabes, radioesperantia.com, donaciones, te vas ahí a la página. Y a través de PayPal, tarjeta de crédito, monedero de Bitcoin, incluso haciéndote patrón de Patreon por 1 euro al mes, pues mira, nos echas una mano y es fundamental, porque si no tenemos tiempo. De hecho, pues este vídeo estoy pensando ponerlo ya de pago, y los vídeos gratuitos pues ir haciéndolos pues una vez cada mes, una vez cada año o 6 meses, porque no tengo tiempo para más. radio@esperantia.com para lo que tú necesites y para lo que quieras comunicarnos, y la lista georadioesperantia.com. y nos vamos ya con la actualización en sí. Hoy recuerda que es pues creo que recordar que es 7 de marzo, creo que es 7 de marzo, sí, 7 de marzo, y pues en torno al mediodía aquí en Canarias, un poquito más allá en la península. Esta es la situación más o menos en Raqqa, Deir ez-Zor. Ya ves que en varios ejes de la SDF han avanzado desde el eje oeste, están ya muy cerquita de la presa de Taqba, ya la tienen ahí a tiro de piedra, están en la presa de Taqba, la base la tienen un poquito más lejos, y en el otro eje pues muy cerquita de Raqqa. Hay dos ejes más en torno a Raqqa que ya han alcanzado por aquí y por aquí el Éufrates, y por aquí siguen avanzando lentamente, y digamos que desde aquí pues van a ir pues avanzando hacia Deir ez-Zor, que va a ser un alivio para la guarnición, que sigue partida en dos, digamos la parte de la población, la ciudad de Deir ez-Zor, y la base que sigue pues aguantando después de tantos años. Más cosas, muy interesante lo que está ocurriendo al este de Alepo, donde las fuerzas del ejército sirio están ya pues prácticamente a 3 kilómetros del Éufrates. Lo que veíamos estaría por aquí, que sería Raqqa, y aquí en el este, por aquí estaría Alepo, en la base de Cuáles, pues estarían ya alcanzando el Éufrates. Es muy importante, aquí se está generando una bolsa importante y probablemente una vez que pase en unas horas, pues prácticamente habrán alcanzado el Éufrates, por eso pues se nos va a quedar algo desfasado. Pero bueno, están en ello y a puntito de llegar. Las SDF tímidamente avanzaban por aquí, pero ahora te contaré que ha habido problemas por la zona norte de Manbij y entonces han tenido que recular, nunca mejor dicho, y afianzar posiciones, sobre todo en el oeste de Manbij y sobre todo norte. Las fuerzas pro-turcas han intentado pues meter aquí baza, porque al ver que se cerraba ya el cerco con el ISIS, están prácticamente aislados. Aquí luego te lo mostraré, ha habido un acuerdo entre rusos, sirios, americanos y kurdos de las SDF de interponer una fuerza del ejército sirio, también rusos que están allí y también estadounidenses, que harían un poco de colchón para evitar que los proturcos y los turcos Erdogan pues ataquen a las SDF. Había una reunión estos días en Antalya, en Turquía, entre ejército norteamericano, rusos y también los turcos, con una propuesta de los turcos para expulsar a las SDF de Manbij. No sé cómo habrá terminado, pero en teoría lo que han decidido rusos, sirios, estadounidenses y rusos es hacer aquí un colchón para evitar que las fuerzas proturcas y turcas ataquen Manbij. Ya lo estaban atacando, incluso ha habido pues bastantes combates por aquí y el tema pues está ahí un poco pues en stand-by. Palmira, dejábamos la última actualización con prácticamente Palmira tiro de piedra, ha sido ya recuperada. Palmira, la base y ahora lo que están haciendo, reforzar flancos, también retaguardias, para evitar que les ocurra lo que pasó pues en la primera liberación de Palmira. Han ocupado, han liberado en este caso las fuerzas sirias con la ayuda de los rusos los campos petrolíferos de Almar, también de Jazal, y bueno, están ahí pues intentando ocupar toda la zona petrolífera esta, y de todas formas como el Estado Islámico está bastante ya débil y ya no sabe cómo acudir a tantos frentes que tiene abiertos, pues es previsible suponer que esto va a seguir avanzando. Además, como veíamos antes, desde el norte de Erzur van avanzando los kurdos de las SDF, incluso por aquí, bueno, por aquí estaría más allá, pues hacia Deir ez-Zor por el sureste estaban también bombardeando a Abu Kamal, que es la zona fronteriza entre Irak y Siria. Y por allí, pues es posible, aunque había pues conversaciones que decían que iba a entrar el ejército iraquí en Siria, otras que decían que no, que el gobierno iraquí había dicho que de momento no, pero bueno, viendo la marcha que está habiendo en Mosul, lo veremos, pues es previsible que les echen una mano y además liberen pues la presión que tiene el ejército sirio ¿en dónde? En Deir ez-Zor, perdón. Esto está pues algo desfasadito, pero es para que veas el montón de territorio que está recuperando el ejército sirio en el este de Alepo. Aquí estaría Alepo, lo vemos en grande, y ya habrían llegado hasta aquí, y bueno, siguen avanzando, y aquí han pegado un bocado impresionante al ISIS, que tiene que ir reculando hacia Raqqa, porque si no, pues se ve expuesto a quedarse embolsado, como ha ocurrido ya en varias ocasiones, y lo lógico es que el ejército sirio llegue al Éufrates y las SDF pues sigan avanzando. Hay un acuerdo bastante interesante entre los kurdos, las SDF, el ejército sirio, para ir manteniendo por aquí posiciones. Bueno, de hecho, pues se han cedido algunas localidades a unos y otros para reforzar, para evitar que el ataque o bien al ISIS o el peligro mayor que hay ahora, que es el ejército turco y los proturcos. aquí pues la llegada de aquí estaría Raqqa y aquí pues la llegada de las fuerzas del SDF hacia el Éufrates. Por aquí estaría Deir ez-Zor, que no lo vemos porque se quedaría fuera del mapa, y los avances son sustanciales. Prácticamente pues en poco tiempo se va a quedar rodeada la ciudad de Raqqa. Ya la carretera esta que une Raqqa con Deir ez-Zor está totalmente cortada. No pueden llegar refuerzos de Deir ez-Zor, aunque bueno, no los necesitarían más que enviarlos, y tampoco pues pueden huir de Raqqa los efectivos del ISIS que quieran salvaguardarse en Deir ez-Zor, y ya pues en Mosul pues lo tienen ahí bastante, bastante complicadillo. Más cosas en Yemen, pues prácticamente no ha habido novedades. En Yemen lo que ha ocurrido, que ha habido una manifestación multitudinaria en Sana para pedir que las fuerzas de ocupación sauditas se marchen, pero sigue ocurriendo pues lo que venimos comentando las últimas semanas: bombardeos indiscriminados de las fuerzas saudíes y de la coalición que comanda Arabia Saudí, los Houthis adentrándose en el territorio saudita, en tres provincias que ya no la han ocupado totalmente porque se limitan a destruir bases y se vuelven para casa. Esta es una zona fronteriza muy complicada, orográficamente complicadísima, montañas, desfiladeros, zona muy escarpada, y lógicamente pues aquí guerrilleros que conocen el terreno tienen las de ganar contra vehículos pesados, blindados, etcétera, que bueno, que se meten en verdaderas ratoneras. En YouTube hemos visto un montón de vídeos en los que pues una columna de blindados pues prácticamente está inutilizada por dos o tres guerrilleros houthis que allí pues el territorio que ocupan es bien conocido por ellos. Pues aquí más o menos veríamos cómo está. Pues antes lo veíamos a 3 kilómetros, pues mira, esto es de ayer precisamente, pero estos avances son muy rápidos. Y aquí pues la importancia, estos canales, estos serían carreteras, pero hay un canal, esto sería el Éufrates, y es un canal de irrigación muy importante porque esta es una zona rica en agricultura. Entonces, con toda la irrigación que hay en toda esta zona, pues se nutre de las aguas del Éufrates. Entonces, tomar estos canales de irrigación pues es un avance sustancial. El Estado Islámico, pues ya ves, está prácticamente aquí quedándose embolsado, y bueno, pues lógicamente o se quedan embolsados o se marchan rápidamente mientras puedan, porque si no pues van a tener que perder pues territorios inmensos aquí al este de Alepo. Y una vez que el ejército sirio pues consiga pues circundar el lago este, el lago Assad, sí, me parece que se llama el lago Assad o lago Salado, pues entrarían aquí y ya pues le pegarían un duro golpe al Estado Islámico cuando intente pues protegerse o incluso pues guarecerse en Deir ez-Zor. Este mapa que te lo pongo aquí, puedes hacer pausa en el vídeo, pero para que lo tengas, que son los grupos yihadistas que hay en torno a las distintas zonas de Siria. Por ejemplo, aquí en el noreste de Alepo tenemos ya Baghdad, Fintal Suran Murad, aquí tenemos a Jabhat al-Nurra, Arsam, etcétera, etcétera. Y aquí una subdivisión que te dice pues dónde están más o menos controlando los yihadistas las zonas distintas de Siria. Esto es el grupo Al-Sham y todas las formaciones que lo nutren. Lo que veíamos antes de Yemen, también esto que más o menos te lo voy poniendo, sería la nueva composición de las SDF con la incorporación de algunos grupos. Por ejemplo, aquí tenemos Manbij Military Council, también los que se unieron desde Deir ez-Zor Military Council, algunas formaciones o brigadas de las FSA originales que siguen ahí con los kurdos, unidades de protección de la mujer, unidades de protección del pueblo, IPG, IPG, IPJ, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos visto, esto lo que acabamos de ver, y nos vamos a Mosul. Ahora mismo, esto es la zona antigua, y ¿recuerdas la mezquita donde se autoproclamó califa Bagdadi? Pues están a 300 metros ya las fuerzas iraquíes. Van avanzando muchísimo, lo verde es todo lo que ocupa el ejército iraquí, y lo blanco es lo que todavía mantiene el Estado Islámico. Empieza a complicarse la zona de combates, porque ya pues son zonas muy pobladas, ciudad antigua, calles estrechas y tal, y ahí pues la defensa pues favorece a los que están pues ahí defendiendo el territorio, o sea, el Estado Islámico. Pero de todas formas va muy rápido la liberación de los distintos barrios de Mosul, con muchas bajas eso sí, pero el ISIS está prácticamente pues perdiendo fuelle. Aquí lo vemos en grande, pues donde más o menos estaría, ¿ves? Donde estarían pues los efectivos del ejército iraquí, ya muy cerquita, digamos, de la zona principal, el centro de Mosul y lo que sería la ciudad antigua de Mosul. Aquí tenemos la otra formación contraria a Al-Sham, que sería Jabhat Fateh al-Sham, que serían los antiguos Al-Nusra y Yunk al-Aqsa, que están unidos contra lo que sería Al-Sham. Son los que están peleando en Idlib, también en Dara, en los diferentes territorios, intentando pues hacerse con el poder y con el control. También en Ghouta hay combates entre estas dos ramas terroristas, que tienen un montón de grupos asociados, y bueno, que bueno, dentro de la guerra que mantienen contra el Estado Islámico por un lado y el ejército sirio por otro, pues están las guerras intestinas, las guerras civiles que mantienen entre ellos. Esto te lo mostré ya también el otro día, que sería la división étnica que hay en el norte de Siria. Vemos aquí kurdos, árabes, turcomanos, etcétera. Tendremos también pues una zona de los asirios. Y esto es lo que te quería mostrar. Se ha decidido que haya una zona buffer. Este mapa pues no exactamente salió al principio, pero al entrar también efectivos del ejército norteamericano y del ejército ruso, pues esto cambiará. Pero más o menos, para que te hagas una idea, pues sería una zona colchón, una zona buffer, donde no estarían los kurdos, no estaría la SDF, y sería ocupada por el ejército sirio. El ejército sirio no se vería atacado por las fuerzas turcas y más o menos pues se mantendría Manbij. Por aquí, por esta zona, rusos y estadounidenses también pues estarían haciendo de colchón para evitar que los turcos hagan pues alguna barra basada. Y esto más o menos sería lo que quedaría de Mosul. Estarían ya por el barrio antiguo, y fíjate lo poquito que les queda. Esta zona negra sería pues algo, está aislado la ciudad de Mosul, y sería lo que les acercaría a Tal Afar, que es otra de las ciudades también bastante grande que controlan los yihadistas del ISIS. Y esto pues sería más o menos lo que te comentábamos antes, para prevenir que les ataquen, pues esto sería lo que ocuparía el ejército sirio, aunque también se iban a añadir los norteamericanos y los rusos. Esto es lo que sigue ocurriendo en Francia, aunque los medios de manipulación pues siguen sin enterarse. En Suecia también caótico, y un verdadero desastre esto que ya te lo puse. Esto es Southern Front, todos los grupos que combaten en esta formación. Aquí serían los grupos que están dentro del ejército sirio o colaborando con el ejército sirio. Te lo dejo aquí, voy pasando rápido, pero puedes hacerle pausa al vídeo y ahí pues los tienes ya controlados. Y esto sería pues lo que estamos viendo. Las fuerzas de las SDF están avanzando hacia Deir ez-Zor, y también desde aquí, desde Palmira, que ya está conquistado, pues intentan llegar también a Deir ez-Zor. Por aquí estaría Sukna, que no se ve, y aquí estaría Palmira, y la idea es pegar el arreón y llegar a Deir ez-Zor y hacer el enlace. Lo van a tener un poquito más fácil, porque si los van presionando desde el norte de Deir ez-Zor y desde el sureste por la frontera iraquí-siria, desde Abu Kamal, pues el ISIS va a tener que apagar muchos más fuegos, nunca mejor dicho, y entonces lo va a tener más complicadillo. Estos son los avances. Por aquí estaría Alepo, aquí tenemos la base de Cuaires, y el Tigre pues que sigue avanzando a un ritmo implacable. Esta es la bolsa que veíamos antes, que prácticamente va a ser embolsada, nunca mejor dicho, y entonces una vez que lleguen al Éufrates, supongo que o bien las SDF empezarán a pegar el arreón hacia el sur, porque ahora ya no tienen el peligro de los turcos y proturcos, porque están aquí con el colchón de las SA, y veremos a ver lo que pasa. Pero esto es cuestión de, no de días, de horas que lleguen al Éufrates. Estará lleno a 2, 3 kilómetros, y además el ISIS está desfondando y tampoco es que esté planteando mucha resistencia. Y cuando lo hacen con contraataques, pues salen bastante escaldados. Aquí estaría por las dos milicias fundamentales que había, Yabhat Tarif Suiya y Jair Tahrir al-Sham, que son los nuevos nombres que definen a lo que ahora mismo sería la guerra civil entre yihadistas. Y aquí tienes los más o menos todos los grupos que se añaden a unos y otros para que lo tengas ahí controlado. Ya te digo, lo paso rápido, pero es para que lo tengas. Puedes hacer ahí simplemente una captura de pantalla y verlo detenidamente. Y aquí veríamos pues más o menos cómo está el tema. El tema está bastante complicado en Siria, en la división étnica, pero aquí pues tampoco es que vaya muy allá. Kurdos en amarillo, verde oscuro serían sunitas y verde claro los chiitas. También interesante para conocerlo. Aquí vemos lo que está ocurriendo en Raqqa y un poco la idea que tenían, que siguieran avanzando desde el este de Alepo las fuerzas del ejército sirio, también las SDF que fueran hacia el sur, y entre pues los varios ejes que están atacando, pues consiguieran o bien ampliar los flancos para evitar pues que les ocurriera lo que ya les ocurrió en Palmira. Vemos aquí Palmira, que ya está tomada, Al-Sukna, que es una localidad intermedio bastante defendida, y aquí tendríamos Deir ez-Zor. Si hubiera colaboración, y si aquí pues desde Abu Kamal pues avanza el ejército iraquí, pues lo tendríamos todavía más sencillo. Esta es la situación más o menos donde estaría pues la ciudad y la base. Esto sería Deir ez-Zor, y esperando qué es lo que ocurra. De momento siguen avanzando los efectivos de la SDF y los efectivos del ejército sirio desde Palmira, pero la guarnición de Deir ez-Zor sigue aguantando. Aquí lo vemos desde otro flanco, esto es de ayer, pero bueno, estas flechitas que vemos ya por aquí han llegado al Éufrates por aquí y por aquí. Raqqa lo tenemos aquí y más allá la base de Takba, que quedaría mucho más cerca de donde están las SDF que me preguntaron el otro día que del ejército sirio. Y nos vamos ya con el mapa interactivo que lo vamos a ver en segundos. Vamos con los frentes. Ha habido poco movimiento en el norte, a pesar de que empezamos ya a entrar, ya mismo estamos en primavera. Habrá pues mejor tiempo en Latakia, pero en Latakia, en la zona norte, Latakia y Idlib, pues aquí se ha movido poco. Sigue aguantando el ejército sirio, ha habido algunos combates y tal, pero supongo que de momento pues estarán las zonas bastante tranquilas. En Idlib, aquí todo esto que vemos son las. Recuerda que te comenté que había divisiones ya. No solamente era un color, sino había varios colores de los yihadistas de una rama y los yihadistas de otra rama. Los que apoyan digamos, a Nusra. Y los que apoyarían a Arsam, que sería pues la rama yihadista que está patrocinada y apoyada por Turquía. Siguen aquí los combates bastante duros, y aquí incluso pues el Yunque Al-Aqsa, que estaría por el sur, está contraatacando, intentando hacerlo con el ejército sirio, pero más o menos aquí el ejército sirio está manteniendo posiciones y esperando pues a ver qué es lo que ocurre. Como están aquí en guerras intestinas yihadistas de un pelaje y de otro, pues el ejército sirio está haciendo pues lo mejor que puede hacer. De momento esperar a ver qué pasa, y luego pues cuando ya se sigan liberando bolsas, liberando territorios, pues mira, atacarán y supongo que se harán con la clave. Había algunas ideas de amagos, porque aquí siguen avanzando lentamente al sur oeste de Alepo. Aquí estarían, pues, recuerdas, parece que eran Rashadin 4 y Rashadin 5, pues ya han sido tomadas, que estarían pues aquí en el sur oeste de Alepo, y siguen avanzando algo más lentamente. Incluso había voluntarios iraníes, de milicias chiitas iraníes, que se habían prestado como voluntarios para hacer el enlace con Fua y Cafraya, que llevan aquí aisladas, pero una barbaridad de tiempo, y siguen ahí aguantando. Entonces había unos voluntarios que habían solicitado permiso para hacer el enlace, pero de momento pues no se sabe nada más. Igual nos sorprende que llegan hasta Alepo y dicen, pues mira, ya hemos llegado y aquí vamos a por todas. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Ya que lo tenemos aquí, pues mira, vamos con el lo que veíamos antes con mayor mayor detalle, que es el este de Alepo, prácticamente aquí. Es cuestión de horas que llegue el ejército sirio al este de Alepo, a la ribera desde el este de Alepo a la ribera, en este caso, oeste del Éufrates, embolsen al Estado Islámico y supongo que irán hacia el sur. Me preguntaron, ¿están cerca de la base de Takba? La base de Takba estaría aquí, están mucho más cerca las SDF que los efectivos del ejército sirio de la base aérea. Entonces habrá que esperar y lógicamente o bien esperan a que lo haga el ejército sirio o bien pues lo toma las SDF. En la presa están ya prácticamente allí pues con combates, pero bueno, hace días que no se habla nada. Y aquí la importancia, aquí vemos los canales de irrigación tan importantes de que llegan desde el Éufrates. Una vez que tomes todo esto, pues te aseguras todo el suministro de agua de una ciudad tan importante como Alepo, que llega del Éufrates, hay que recordar esto, y de estos lagos también, aunque bueno, es un lago que se llama el lago salado, supongo que será de agua salada, pero supongo que tendrán desaladoras. De esto no voy a decir nada porque no lo sé exactamente, pero deduzco que el lago salado pues debe ser agua salada, aunque ya te digo que puede ser de agua dulce y que lo utilicen también para el riego y también para potabilizar Alepo. Más cosas. Interesante lo que está ocurriendo en la bolsa de Homs. Esta bolsa inmensa de Hama y Homs sigue siendo tan inmensa porque aquí pues se han llegado a acuerdos y están dentro de los innumerables momentos de alto el fuego que se tomaron. Aquí pues hay yihadistas, hay rebeldes y de momento pues no hay combates porque hay un acuerdo de alto el fuego y por eso pues no hay combates, pero de momento pues siguen ahí las bolsas. Tampoco es que sea muy preocupante, pero supone que una vez que empiecen ya a liberar bolsas pues les dirán, mira, hasta aquí hemos llegado, tenéis que rendir las armas y tal, y supongo que habrá de nuevo combates. Más al sur, aquí seguimos con la bolsa de Gouta. Aquí tenemos la ciudad más importante, Duma, al norte noreste de Damasco, que a mí me ha sorprendido que sigue, a pesar de llegar refuerzos, pues siguen aquí prácticamente con el mismo dibujo. No hay avances significativos, hay pequeños avances, pero bueno, que todavía pues siguen siendo bastante fuertes los rebeldes y eso que se están peleando entre ellos. Y además también hay que tener en cuenta que el ejército sirio está destruyendo un montón de túneles que les hacían llegar suministro, municiones, etcétera, con Damasco, que esta sería la capital. Hay que esperar todavía bastante más y veremos a ver qué es lo que ocurre. Más al sur, en Dara, ha pegado un arreón espectacular. Veíamos que esto era una cuñita así pequeña del Estado Islámico y pegó un arreón. Y aparte de que están matando entre ellos los yihadistas de un bando y de otro, pues aquí ha entrado un tercero en discordia y aprovechando pues la coyuntura, el Estado Islámico les ha arrebatado un pedazo importante. Intentaron los yihadistas atacar la ciudad, Dara, pero bueno, no han conseguido prácticamente nada e incluso pues han perdido un montón de efectivos y aquí están peleándose entre ellos, yihadistas de la rama, digamos, ramas de Al Qaeda entre ellos, y aparte pues que tienen aquí al Estado Islámico que está peleándose con unos y con otros, o sea que está complicado. De momento pues el ejército sirio va manteniendo posiciones y no tiene mucho problema para mantener la zona. Se rumoreaba que desde Jordania pues iban a entrar grupos y también pues que iban a evacuar efectivos de los yihadistas, pero el ejército jordano pues ha sellado la frontera y no dejan pasar ni a unos ni a otros. Por aquí, pues prácticamente no hay muchas novedades y nos tenemos que ir a, pues lo que estamos viendo, Palmira Tadmur, ya conquistada. Y aquí lo bueno que tiene, que van lentamente. En vez de avanzar con las líneas muy extendidas, van afianzando flancos y retaguardias. Por eso quizá veremos que no sea tan rápida la ofensiva hacia Sukna, que lo tendríamos aquí, y Deirezor, que lo tendríamos allí, porque quieren evitar que les ocurra lo mismo. Aunque bueno, van liberando efectivos y cada vez pues lo tiene más complicado el Estado Islámico para acudir a todos los frentes que tiene abiertos. No pueden mandar refuerzos ni de un lugar ni de otro, porque es que los necesitan allí. Porque imagínate que van a mandar refuerzos de Sukna a Deir ez-Zor o de Deir ez-Zor a Raqqa, cuando están pues prácticamente ahí con lo puesto, y además de Mosul tampoco pueden recibir nada y tampoco pueden enviar nada, porque cada uno pues está con lo que tiene. Y lo estamos viendo, el desfondamiento del Estado Islámico prácticamente en todos los frentes, que es significativo. Aquí en Raqqa tenemos aquí Deir ez-Zor, para que lo veas claramente. Aquí lo vemos mejor. Pues en Raqqa ya han llegado al Éufrates las SDF, por aquí también han llegado en estos dos frentes, y es posible esto, que no vayan longitudinalmente hacia el sur desde Shadabi, que estaría por aquí, sino que una vez alcanzado el Éufrates vayan perpendicularmente hacia abajo. Pero esto será parte de los acuerdos a los que hayan llegado con el ejército sirio. Incluso pues desde Kasaka han permitido que haya un corredor para que puedan llegar hasta Deir ez-Zor. Ya te digo que la colaboración últimamente es bastante interesante, y de hecho también el ejército sirio les ha proporcionado un corredor que llega desde los cantones más occidentales hasta el cantón más oriental de Afrin. Por aquí pueden pasar los kurdos, las SDF, perfectamente, porque tienen corredores ya que los comunican. No es la unión de cantones que hubieran pues preferido los kurdos, pero bueno, menos da una piedra y por lo menos están comunicados. Veremos a ver los acuerdos entre rusos, sirios, ejército norteamericano, ruso y SDF, pues a ver cómo termina con los proturcos, que se están complicando bastante la vida. Y yo creo que nos queda ya poquito de lo que hay. Lo que te decía aquí, esto está Abu Kamal, que aquí pues dicen que sí, que van a atacar, otros que no van a atacar, que ya veremos, que sí, que sí no, pero de momento pues están bombardeando a Abu Kamal, que aquí estaría la línea de la frontera, pero simplemente se limitan a bombardearlo. Ramadi, aquí en Irak, lo vemos para que tengas una idea más o menos clara de lo que está de lo que está ocurriendo. En Mosul, pues básicamente lo que veíamos allí, no ha habido grandes novedades, y aquí pues lo gordo, Mosul y Tal Afar, que quedaría allí, y aquí estaría el monte Sinjar, y aquí está la complicación, porque se ha sacado de la manga Turquía, Erdogan, unas fuerzas que son Rojava Peshmerga. Recuerda que el Kurdistán sirio se llama Rojava, pues Rojava Peshmerga, que serían como los Peshmergas sirios. No son más que pues refugiados sirios, turcomanos, más o menos los mamporreros que formaron el escudo del Éufrates, pues aquí mamporreros que crean pues otro ejército. Aquí lo malo, que los Peshmerga iraquíes, de la mano de Barzani, pues han llegado a un acuerdo con Erdogan para entrar en el monte Sinjar y expulsar a los yazidíes que están allí, precisamente, que es su territorio, y al PKK. Pero bueno, lo que hay, que se están defendiendo como gato panza arriba, y veremos a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, pues la idea de Erdogan es no dejar en paz a los kurdos ni en Siria ni en Irak, y veremos a ver qué es lo que acuerdan rusos y norteamericanos, porque si no, pues esto es un sinvivir. Resulta que expulsan al ISIS, el ISIS desaparece de esta zona y entran otros que son pues como el ISIS o incluso peores, porque hay denuncias de yazidíes, de kurdos, que dicen que son prácticamente lo mismo, porque son antiguos mandos del ISIS, de organizaciones criminales que han entrado ahora con otro uniforme y con otro nombre, lo lleva Peshmerga. De todas formas, aquí hay mucho lío y esto no acaba de terminar. Y lo que va a ocurrir, pues no lo sabemos, porque aquí cada día te encuentras una sorpresa nueva. Lo que sabemos hoy, Rojava Peshmerga, grupo que ha sacado la manga a Erdogan para complicar la vida a los kurdos de Irak, PKK y yazidíes, básicamente, y los Peshmerga kurdos, los Peshmerga iraquíes, pues que han llegado a un acuerdo con Erdogan para expulsar a los yazidíes y PKK, o sea, kurdos contra kurdos, instigados por Erdogan. Barzani, que el resto de los kurdos lo considera un traidor por pactar con Erdogan, y veremos a ver qué es lo que ocurre, pero no pinta nada bien esta circunstancia. Muchos yazidíes están trasladando aquí para apoyar la defensa, y de momento pues veremos a ver. También fuerzas de las SDF están acudiendo al monte Sinjar, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Y poquito más, me voy con lo que ocurre en Yemen, que bueno, no tengo un mapa así actualizado, porque es que prácticamente no ha ocurrido nada. Básicamente bombardeos de la coalición en el terreno, poco más. Ha habido también bombardeos en toda esta zona donde está Al Qaeda de la península arábiga, que son los que los terroristas un poco cortan el bacalao aquí. Incursiones, como te decía en la presentación, de las fuerzas Houthis y poquito más. O sea, no hay mucha más noticias así de relieve que haya generado en Yemen. Todos los días bombardeos, muertos, desplazados, etcétera, y la manifestación que tuvo lugar en Sana, en la capital, pues pidiendo que se marche los invasores, Arabia Saudí, que no los quieren los yemeníes. Pero bueno, se ha quedado allí, y es una guerra que, según he comentado en muchas ocasiones, pienso que no se puede ganar sobre el terreno, a no ser que utilices ya pues armamento pues nuclear y elimines a uno de los contendientes. Pero claro, esto lo dejarías como un solar. Entonces va a haber que llegar a algún tipo de acuerdo, o bien crear una división entre Yemen del Norte, Yemen del Sur, o Yemen sunita, Yemen chiita. Pero ahí tenemos a los iraníes por un lado, que apoyan a los chiitas, tenemos a Arabia Saudí, que apoya a los sunitas, Estados Unidos y pues las fuerzas occidentales, que apoyan a los sauditas, y además les venden armas, y les viene muy bien que haya todo este guirigay. Y entonces ahí está el tema, y básicamente ahí está un poco pues lo que está ocurriendo. Creo que ya nada más, así que nos vamos a ir despidiendo. Recibo un cordial saludo de Franco Tasavedra, y recuerda que para cualquier cosa que necesite de nosotros, radio@esperantia.com es nuestro email. Si quieres, te suscribes a esta lista, es una lista pública de Twitter, Georadio Esperantia, donde íbamos añadiendo todas las personas, todas las cuentas, todas las personas, todos los activistas que informan más detalladamente sobre los conflictos. Que deseas donarnos algo de dinero, desde un euro, un dólar, lo que tú quieras, te lo agradecemos enormemente. Lo repetimos continuamente, nosotros no podemos dedicar mucho tiempo al tema si no lo tenemos, porque es que nosotros trabajamos y tenemos que trabajar para que ganar dinero para poder vivir. Entonces esto lo hacemos como un extra, y si vemos que no hay mucho interés y pues no tenemos remuneración, porque recuerda que no nos permite Google, YouTube no nos permite monetizar los vídeos, porque lo dice claramente en sus políticas, al hablar de conflictos no se pueden monetizar los vídeos. Entonces nos encontramos con ese hándicap, y por eso te pedimos, puedes entrar en radioesperantia.com/donaciones. No hace falta que dones 1.000 euros, 2.000, 10.000 euros, con que dones un euro o un dólar ya nos sirve. Pero con todas las visitas que tenemos, pues con un dólar que done el 20%, pues ya tendríamos pues un montante interesante como para plantearnos mantener las actualizaciones en abierto y mantener pues el tema pues más actualizado. De momento, pues mira, voy a probar con este vídeo de ponerlo de pago, y hacerlos gratuitos, pues una vez a cada 6 meses, cada año, etcétera, etcétera, y ya veremos qué tal funciona. En Crónicas de Esperantia, con la etiqueta Kurdistán, tienes todas las actualizaciones de geopolítica en Radio Esperantia. Aquí, la cuenta de Radio Esperantia, radio@radioesperantia, y para entrar en la radio, lógicamente, radioesperantia.com, tienes ahí los canales 1, 2 y 3. El canal de vídeos, @franjota, es mi cuenta en Twitter. Si quieres, me sigue, si no, no me sigue, pero bueno, suelo poner cositas que me van llegando entre actualización y actualización sobre todos los frentes. El canal de YouTube, ya sabes, youtube.com, Radio Esperantia, ahí lo tienes. Y nada, que pases un buen resto de semana y nos vemos en la próxima entrega de Geopolítica en Radio Esperantia. Ya sabes que esto puedes seguirlo en audio a través del segundo canal de Radio Esperantia.com, también a través del tercer canal. Y nada, que te esperamos en una próxima entrega. Recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra y hasta entonces, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.